Buenas noches, esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Resistencia. Este es el programa 234 de Radio Magisterial. Buenas noches, esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Resistencia. Este es nuestro programa número 234 de Radio Magisterial. En este programa tendremos dos temas, uno que es obligado, las mujeres, otro, paradigma de dónde asirse. Tendremos asimismo las noticias educativas y sindicales, la agenda de la semana y la gestoría. Esto es Radio Magisterial. Pues bien, iniciaríamos con el primer tema de esta noche, que son las mujeres. Todos los medios de comunicación burgueses, el pasado 8 de marzo se dedicaban a felicitar a las mujeres. Todavía hasta el día de hoy decían felicidades a las mujeres. Nos dan una serie de datos donde nos plantean que representan el casi 50% de la fuerza productiva, que están mal pagadas, que son maltratadas. Nos dicen, en el mejor de los casos, lo que han sufrido las mujeres con el feminicidios, con los feminicidios, con las violaciones, con los asaltos, con la inseguridad. Pero solamente esto lo ven por encima. No entran al fondo del por qué la condición de mujeres. Si bien es cierto que la mujer se ha integrado al aparato productivo de manera formal, siempre lo estuvo, aunque sea de manera informal. Inclusive nos dicen que en los hogares Si se tuviera que pagar a las mujeres por los servicios que presta en el hogar, se le tendrían que dar aproximadamente 49 mil pesos al año. Esto es mucho más del miserable salario mínimo. También hay quien defiende los grandes avances que se tienen en el sistema capitalista, donde dicen que casi como una dádiva a la mujer se le otorgó el derecho de votar. Y en el caso de México hablan de un presidente que ni siquiera queremos mencionar por represivo, por represor de los trabajadores y las trabajadoras. Y que dicen, se le otorgó el voto a las mujeres. Y los partidos, pues obviamente, utilizando el tema de las mujeres, nos dan muestra de los grandes avances y de lo democrático que se está volviendo el sistema capitalista, donde ahora hablan ellos de que se aspira a que el 50% del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial quede en manos de las mujeres, como si fueran dádivas. ¿No se ponen a pensar un poquito en lo que realmente es el papel de la mujer en la sociedad? Es algo más que un elemento más en el aparato productivo. Es algo más que fuerza de trabajo. Es algo más que las horas que tienen que dar en sus hogares después de haber estado laborando por un salario, por cierto, raquítico, en el sistema capitalista. También nos hablan de cuánto se ha avanzado en lo que es la preparación académica de las mujeres. Ya nos dicen que hay carreras en las cuales las mujeres ya son mayoría. Aquí el problema es lo que las mujeres sufren para poder colocarse como fuerza de trabajo. Esto es lo que estamos enfrentando en el Día Internacional de la Mujer. Pero van más allá todavía. Tratan de desacreditar el cómo surge el Día Internacional de la Mujer. Y nos plantean otra vez como la parte bondadosa del sistema capitalista donde se les reconoce a las mujeres que son parte de este sistema de explotación y miseria. Por eso nosotros, desde aquí, enviamos un reconocimiento a las mujeres, a todas aquellas mujeres que luchan día con día, a aquellas que están por transformar esta sociedad de miseria y explotación en una sociedad donde la mujer, el hombre, el niño, el anciano, tenga un nivel de vida digno, donde todos tengamos no solamente que ser reconocidos en un día, sino que tengamos el reconocimiento permanente de la sociedad como parte de los que producimos la riqueza, pero de los que no la disfrutamos. Aquí es donde nosotros decimos un reconocimiento a todas las mujeres que luchan desde su trinchera, organizadas o no, pero que están dispuestas a transformar esta sociedad de inseguridad, de miseria, de explotación, de falta de posibilidades de desarrollo como ser humano. Mujeres, un reconocimiento y a mantenerse en la lucha, en esta lucha por una sociedad digna, ni un paso atrás. Pasaríamos a nuestra primera pausa musical de esta noche. Vamos a escuchar música de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Las mujeres son. Empezamos con Las mujeres son. Las mujeres son regalo divino, piedra en el camino, pétalo y cardón, noria de ilusión. Astro que fulgura, pozo de ternura, lazo pial mangana, filo de obsidiana, flor de sepultura, filo de obsidiana, flor de sepultura. Las mujeres aman, las mujeres duelen, besan, cargan, muelen, rechazan o llaman, trabajan, derraman, seducen, ahuyentan, arriesgan, solventan, engañan, perdonan, odian o ambicionan, paren y alimentan, odian y ambicionan, paren y alimentan. Mujeres aves, mujeres reptiles, dignas o serviles, ásperas o suaves, manojos de llaves son, y otras rediles, parajes serriles, tierra cultivable, muro inexpugnable, o talón de Aquiles, muro inexpugnable, o talón de Aquiles. Santas mujeres y otras son el diablo, místico retablo, puntas de alfileres, por unas te mueres, sufres, gritas, lloras, unas son auroras, otras cicatrices, a unas las maldices y a otras las adoras, a unas las maldices y a otras las adoras. Que cantan, que engendran, que luchan, mujeres que escuchan, que opinan, que plantan, mujeres que imantan, futuros y ayeres, causa de placeres, pasiones, querellas, con amor por ellas, vivan las mujeres, con amor por ellas, vivan las mujeres. La mujer tiene razón para ser la preferida, para ser la preferida. La mujer tiene razón porque la única ilusión que el hombre tiene en la vida, que el hombre tiene en la vida hasta llegar al panteón. La mujer tiene razón para ser la preferida. vida. Pues bien, escuchamos a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xixú con Las Mujeres Son. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático. Agradecemos a los compañeros de la Qué Huelga por el gran apoyo que nos están brindando para que podamos transmitir por Listen to My Radio, por el 102.9 de FM y por la Qué Huelga .net diagonal diario. Esto es Radio Magisterial, nuestro programa 234. Pues bien, a continuación pasamos al segundo tema de esta noche, que es Paradigma de dónde asirse, a cargo del compañero Jaime. Buenas noches. Pues buenas noches, compañeros. El tema que nos trae surge a partir de que hemos tenido unas pláticas. Bueno, recientemente he platicado con compañeros que se asumen como zapatistas y bueno, me motivaron a hacer la siguiente reflexión y ponerle título a esta colaboración del paradigma de dónde asirse. Y bueno, acudí a un historiador europeo de apellido Braudel, que habla de los procesos históricos de onda larga que implican la transformación de las estructuras de las sociedades en un sentido profundo, de tal forma que podemos separar distinguir los procesos, los periodos de la historia en grandes bloques con características distintivas muy precisas y que trastocan todos o casi todos los elementos que abarca el quehacer humano: su sistema productivo, cultural, el orden social, es decir, la forma en que están estructuradas las clases sociales, la forma en que se relacionan los seres humanos, su ideología, sus creencias, sus costumbres, sus formas de producir, su educación, la creación artística, hasta sus formas de gobierno, etcétera. En fin, ilustrando que una onda larga lo constituyó, por ejemplo, la Edad Media, y estaba caracterizada por el sistema monárquico y formas de posesión específicas de la tierra, y la producción, pues, manufacturera en talleres, etcétera, ¿no? Quiero llegar con esto a que se entienda que, por otra parte, el marxismo hizo su gran aporte en la caracterización de la lucha de clases como el motor de los grandes cambios sociales, que la obra de Marx consideró el factor económico como preponderante, ya que el desarrollo de las fuerzas productivas, al entrar en contradicción con las relaciones sociales de producción, genera una lucha irreconciliable. Esto lo hemos aprendido desde tiempo atrás, ¿verdad? Y es una lucha entre quienes son y no son los poseedores de los medios de producción. Y la lucha entre esos factores se da irremediablemente, sucediéndose cambios que también marcan las grandes etapas de la historia. Estas ideas sin duda alimentan nuestro espíritu por lograr un cambio en la sociedad, pero obviamente la maquinaria del Estado, por supuesto, está al servicio de los poseedores de la riqueza. Ellos se han empeñado siempre, en todas las épocas, en inhibir ese espíritu de lucha por lograr los cambios del status quo, es decir, del sistema de cosas imperantes. Y es así como declaran a finales del siglo XX, un tiempo que hemos vivido nosotros, el fin de las ideologías, el fin del paradigma socialista. Y esto pues se da pues a partir de que cae el muro de Berlín, al retornar al sistema capitalista a aquellos países como la Unión Soviética. Entonces dirían los apologistas del neoliberalismo, ya se acabó el paradigma de las sociedades sin clases, el socialismo. Y día a día, por los medios de comunicación y en las escuelas, yo digo que hasta en la iglesia, se pretende que esas luchas son estériles, que es una pérdida de tiempo estar en una idea de transformación estructural, que lo mejor es meterse al redil del individualismo y someterse al sistema del mercado dominante. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen, compañeros? Otro mundo es posible. Otra realidad puede verse en tercera y en cuarta dimensión. En nuestro México ha germinado una nueva esperanza para poder aspirar a una gran transformación. Poco a poco cala en las mentes de muchos jóvenes y viejos el espíritu renovado de los indígenas y no indígenas zapatistas, que renuevan la posibilidad de desarrollar el paradigma de una sociedad en que exista el colectivismo como soporte de las relaciones sociales, en el trabajo, la equidad como una de sus metas, el todo para todos, la construcción de una forma de vida cotidiana en donde todos se apoyan, en donde el esfuerzo y compromiso de cada habitante es valorado y da frutos para todos. 20 años de construcción de un nuevo paradigma con ideas jóvenes y recuperación de las ideas de los viejos. Un paradigma nuevo del que muchos soñadores hoy en día se abrazan para demostrar que otro mundo es posible, empezando por su micromundo. Así, el zapatismo de los chiapanecos es el nuevo paradigma de cambio. Bueno, al menos eso creo yo. Buenas noches, hasta pronto. Pues bien, escuchamos al compañero Jaime con Paradigma de Dónde Asirse. Esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE. Pasaríamos a nuestra segunda pausa musical de esta noche, que es Por la Paz y las Mujeres. Esto es Radio Magisterial. Las mujeres que han decidido romper el silencio y ya no ser esclavas de los deberes. Canten pájaros y vuelen como un puño de maíz fresco que yo esparciendo amanezco sobre surcos que hoy nos duelen, que los dioses nos revelen sus enigmáticos seres para descifrar ayeres y conjurar el dolor, que sea mi beso una flor por la paz y las mujeres, que se derrumbe el cimiento miedo de la injusta abnegación y que agriete la pasión el suelo del pensamiento. Mi ciego sometimiento niega venarse al deber. Agua y sol para crecer como la hiedra tenaz, y bien hayan todas las que han decidido romper. Bordados en las mantas contra pesadumbres tantas que impiden oír y ver la dignidad del saber, la inteligente malicia contra cualquier injusticia y el silencio de no ser. Hoy día en que la selva gime y acurruca en su regazo, protegiendo del zarpazo que aniquile o que lastime, se dirime todo lo mejor que quieres. Me alegro por las mujeres, águila, tigre o tucán, porque ya nunca serán esclavas de los deberes. Pues bien, escuchamos Por la Paz y las Mujeres, este programa dedicado a las mujeres, particularmente aquellas que se encuentran en lucha, y no como lo dice el capitalismo, viendo cómo conseguir la comida de cada día, sino por transformar esta sociedad de miseria y explotación. Pasaríamos a continuación a las noticias educativas y sindicales, a cargo de la compañera Eva. Esto es Radio Magisterial. Temaste anime. Quincemilu Tiwak. Maestros, maestras, ¿cómo ha sido tu día? Hoy, lunes 10 de marzo, para la emisión 234, traemos, bien, el actual secretario general, maestro Enrique Enríquez Ibarra, y el nuevo comité de la sección 9 democrática están organizando su plan de trabajo y cada secretaría, así como la presentación del nuevo comité en los diferentes espacios institucionales, en el ISSSTE, en la Secretaría de Gobernación, en el Gobierno del Distrito Federal, en la Dirección General de Asuntos Profesionales, y se mantiene la gestoría y los servicios. Mañana, 11 de marzo, hay movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La salida es en el plantón, en el Monumento a la Revolución, a las 10 horas. Y bueno, sigue el plantón en el Monumento a la Revolución. Se responsabiliza al gobierno de cualquier represión a compañeros del plantón. Y bien, se llevó a cabo el evento político-cultural por el Día de la Mujer que lucha el domingo 9 de marzo, convocado por Mujeres y la Sexta. En un espacio que nos facilitó los compañeros triquis. Se cambió el lugar debido a las actividades que llevó el gobierno y los particulares. Tuvimos que salir de la explanada de Bellas Artes, porque aquí las transnacionales, sobre todo estos, ¿cómo se llama? Riders Motors, que les llaman Motors Crocs, perdón, y la bebida Red Bull, pues hicieron ahí un evento para, como siempre, boicotear y también, pues para dar pan y circo al pueblo. Y respecto al evento, queremos agradecer a los compañeros y compañeras que participaron solidariamente y nos acompañaron. La Trova Cósmica, con Aarón y Esteban, la poeta Raquel Vázquez, Sidnia Salgado con su baile flamenco, las hermanas de Voz Anónimos con música latinoamericana, Eva Palma, esposa del fallecido Cuy Kendall, Roberto Moreno de Isla Cage, de La Otra Cultura, y La Sexta Nota. Y bueno, en las mesas sobre represión, resistencia, despojo y trabajo asalariado, a Guadalupe Duarte con Mujeres Yaqui en Resistencia, nos dio todo un pasaje de cómo han resistido las mujeres yaquis y cómo las mujeres yaquis eran las, todo el tiempo han sido las mujeres que educan a los hijos y a los hombres, sobre todo, a la lucha y a la resistencia, y que tengan un corazón fuerte. Las mujeres en las comunidades y tribus yaquis son las que dan la fuerza al hombre y educan a los hombres para que vayan a la lucha, que sean guerreros. Las mujeres yaquis son las que han educado durante siglos a los hombres de sus comunidades a que sean guerreros, a que tengan una fuerza desde que son niños. Dice, también agradecemos en la mesa de despojo a Josefina Mendoza de Oaxaca, que sufrió represión y despojo estando embarazada en un desalojo que hizo el gobierno del distrito y la policía, a un lugar que tiene el Frente del Pueblo, que está organizado y en resistencia, a la compañera Verónica Hellman, que es poeta de una organización de mujeres argentina, a Italia Méndez y Norma, Aide Jiménez, con la mesa de represión y tortura sexual que estuvieron en Atenco cuando 2006, y nos dan todo su experiencia y cómo han caminado en todo este México, ¿no? Para vertir toda esta experiencia. A la compañera Elvira de Brigada Callejera, en la mesa de Somos Trabajadoras No Asalariadas, con la novedad de que la abogada Bárbara Zamora, pues ganó la demanda para las compañeras de trabajo sexual, en donde sí se establecen criterios y acepta la autoridad que sean trabajadoras no asalariadas. Bien, agradecemos a Yadira Uriel con la mesa que nos planteó sobre género, sexo y equidad. Bien, pues hasta ahí, gracias a todas las compañeras y felicidades. Hoy, manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquean Congreso de Diputados en Guerrero, sección 14, por aprobar la reforma educativa, y seguirán las manifestaciones en Oaxaca y Chiapas. Mañana y pasado, 11 y 12 de marzo, se bloquean carreteras y habrá paro de labores en Oaxaca, a pesar de que aquí en Oaxaca han firmado un plazo para que no siga avanzando la reforma educativa, que son pocos días, pero bueno, aquí hay una firma que detiene esta reforma, porque ya ven que quieren lo de la armonización para que ya den el último golpe. Bien. Otra nota de hoy, 10 de marzo, la delegación Iztapalapa puso en marcha un programa de bibliotecas digitales en el cual, además de equipar 18 de esos recintos con computadoras e internet gratuito, incluye un sistema de préstamo de computadoras personales. Se dice aquí que se van a beneficiar 500,000 personas de esta demarcación, principalmente jóvenes estudiantes. Y pues se avanza en la ruta hacia un gobierno que dice que 2.0 y una ciudad digital y moderna, que no creo tanto, ¿verdad? Y el jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán, anuncia también que habrá acceso a internet gratuito proporcionado por Telmex. Pues sí, en otros 38 espacios como casas de cultura, así como la macroplaza que será inaugurada el próximo sábado. No sé cuál sea esa macroplaza, ¿verdad? Ni sé dónde. Bueno, aquí lo que comento es que también recordemos que Iztapalapa tiene una superficie de 116 kilómetros cuadrados que está al oriente del Distrito Federal y ocupa una porción sur del lago de Texcoco. En 2010, según el INEGI, la población era de más de 1.815.000 personas y esta delegación es la más poblada de todo el país. Y faltó decir que es la que tiene más problemas de inseguridad y sociales también, así como tradiciones, ¿verdad? Otra nota del lunes 10 de la jornada. Pues nada más es recomendarles en este artículo que Germancito Bellinghausen nos habla sobre, se llama La guerra más hipócrita, y habla de todo lo que estamos viviendo de violencia y la corrupción y cómo se está manejando la droga en este país y que en un futuro posiblemente ya no lo veamos como lo estamos viviendo ahorita, sino que sea lo vamos a ver desde otro lugar, ¿no? Como nosotros vimos, yo recuerdo que hace 40 años cuando estábamos en la preparatoria, pues los peores eran los que fumaban marihuana, ¿verdad? Pero ahora, y después ya no es la marihuana, ahora ya son otras drogas. Y entonces ya lo vemos como muy alejado, cuando en esa época era así como los peores eran las que fumaban cigarro, tomaban cerveza o fumaban marihuana, y ahora estamos en otra época, ¿no? Bueno, él está muy interesante, léanlo, se los recomiendo. La jornada también de hoy, tenemos que la Universidad Nacional Autónoma de México aplicó la primera etapa del examen del concurso de selección de ingreso a cientos de jóvenes. A estos miles de estudiantes egresados de bachillerato acudieron a diferentes sedes en que se realizó el primer concurso de este año para ingresar alguna de las más de 100 licenciaturas, dicen que son más de 107 licenciaturas que ofrece esta casa de estudios en los sistemas escolarizados en educación abierta y a distancia. Y bueno, muchos estudiantes animados y con la esperanza de ser uno de los 7,000 seleccionados para ingresar a esta casa de estudios, este domingo pues se aplicaron 120,000 aspirantes y nada más entrarían 7,000, nada más imagínense la diferencia. Animados estos jóvenes para pasar a licenciatura. En otra nota, sí, claro, también nos dicen aquí el comentario de que es para excluir, así es, son muy pocos los que entran y muchos los que deben de entrar. También aquí en los próximos días se aplicará examen en sedes foráneas en el área metropolitana. En junio se realizará el segundo y último de este año el examen también para licenciatura. Ofrece 7,478 espacios en el sistema escolarizado para las 107 carreras que se imparten. Bien, extraoficialmente se estima que en este primer examen de ingresos sea nada más el 6.3% que va a obtener un lugar en la institución. Y también es importante señalar que cada año el número de jóvenes aceptados es mayor al de espacios ofrecidos. Pues sí, cada año es el mismo problema. Pues en esta primera prueba habitualmente son más de 10,000 los estudiantes seleccionados. El año pasado se ofrecieron 7,102 lugares en las licenciaturas universitarias y fueron aceptados nada más 10,000. Y los resultados los darán a conocer el próximo 9 de abril en el portal www.escolar.unam.mx. Se harán públicos de manera oficial las cifras de aspirantes y de alumnos seleccionados. Y bueno, tenemos aquí que hay dos formas de ingresar a la licenciatura universitaria, mediante los dos concursos de ingreso que se realizan anualmente y por medio del pase reglamentado, como todos saben, que da prioridad a la totalidad de egresados de los dos subsistemas de bachillerato de la UNAM, o sea, la Escuela Preparatoria Nacional y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y nos dice aquí que esta nota, que las carreras que más se saturan, no hay mayor demanda, es la de médico, cirujano y derecho. Pues esto sería todo, compañeros. Nos estamos escuchando el próximo miércoles. Buen camino. Tlazocamati. Chao. Pues bien, escuchamos a la compañera Eva con las noticias educativas y sindicales de la semana. Pasaríamos a nuestra tercera pausa musical de esta noche, que tenemos por las mujeres. Estamos escuchando a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jixú. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE. Gracias a los compañeros de la que huelga. Vivido, se posa en mi alma como paloma. A la tristeza le niego nido y en mis acordes el gusto asoma. No necesito tomar tequila, no necesito ningún mezcal. Repica mi alma como una esquila, llamando a misa dominical. Pido un aplauso por las mujeres y pido un brindis por el amor. Aunque mal paguen cuando las quieres, hay en el mundo nada mejor. Mujeres que me han querido y también brindo por las que no. He de vivirles agradecido, con qué pagarles no tengo yo. Las que me han dado cariño santo, las que me dieron mucha pasión. A veces dicha y a veces llanto, honda ternura o desilusión. Pido un aplauso por las mujeres y pido un brindis por el amor. Aunque mal paguen cuando las quieres, no hay en el mundo nada mejor. De blancas canas que al engendrarme vida me dio, la que me quiso con tantas ganas que entre sus brazos me acurrucó. La mujer digna, siempre amorosa, que Dios me ha dado por compañera. Ramos de flores para que me dio toda su primavera. Pido un aplauso por las mujeres y pido un brindis por el amor, porque por ellas naces y mueres, porque no existe nada mejor. Pues bien, escuchamos a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jixú por las mujeres. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE. pasaríamos a lo que es la agenda de la semana y la gestoría. Bien, en cuanto a la agenda de la semana, tenemos que el 11 de marzo, o sea, el día de mañana, se está convocando a movilizaciones unitarias y sincronizadas en todo el país. Ya estuvimos revisando todos los mensajes que nos mandan de Facebook y notamos que ya hubo movilizaciones, además de Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, Sonora. Mañana es la de Sonora. Para el día de mañana se están también ya tuvieron movilización en Torreón y Saltillo. Se están anunciando movilizaciones para el día de mañana a las 10 horas. La CENTE Sonora nos informa que está convocando a movilización a las 10 horas en el Congreso del Estado. Todas estas movilizaciones son parte de la resistencia en contra de la reforma educativa. Por más que el Estado ha procurado convencernos de todas las bondades y de que los buenos maestros están con los niños en las aulas, tan solo en estos días ya son decenas de miles de maestros y padres de familia que han salido a las calles. Los medios de comunicación se están callando esto, pero los medios alternativos tenemos la obligación y el compromiso, tanto moral como político, de desmentir al gobierno federal, de combatir al ignorante de Enrique Peña Nieto y de Emilio Chaufet Chemor. Nos informan los compañeros de la CENTE Sonora que mañana, el 11 de marzo a las 10 horas, están convocando a movilización en el Congreso del Estado. Lo mismo sucede con los compañeros de Torreón, de la región de La Laguna, donde están convocando a movilizaciones en Torreón y en Saltillo. Aquí también nos están confirmando el asesinato de la compañera Laura González, compañera profesora del estado de Veracruz, madre de dos hijos, que precisamente el 8 de marzo se la dan primero como desaparecida y posteriormente como asesinada. Es así como este sistema capitalista recuerda a las mujeres. Y esto viene a colación porque el Día Internacional de las Mujeres no es una dádiva de la burguesía, ni es para que las llevemos a comer, a tomarse la cerveza, regalarles la flor, porque finalmente es caer en el consumismo. Recordemos que este día surge a raíz del asesinato de 146 mujeres, muchas de ellas quemadas y otras asesinadas en las banquetas, en las calles. Es así como surge el Día Internacional de la Mujer. Que no nos vengan a cuentear con que es una dádiva de la burguesía, del capitalismo, por reconocer sus aportaciones a la producción de la riqueza nacional. Eso es totalmente falso. También tenemos, en cuanto a la agenda, 11 de marzo, movilizaciones unitarias y sincronizadas. En el caso del Distrito Federal, se está convocando a que salga la movilización del plantón que mantenemos en Revolución. El día 16 de marzo tenemos a partir de las 10 horas el 11º Encuentro Nacional Magisterial y Popular. Una vez terminado el Encuentro Nacional Magisterial y Popular, que se realizará aquí en las instalaciones de Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, tendremos la Asamblea Nacional Representativa, la ANR. Para el día 18 de marzo, la CENTE se convoca a una movilización nacional. una movilización nacional representativa y con otros referentes, tanto locales como nacionales. Para aquellos que se les olvidó que es el 18 de marzo, es el día que se decreta la expropiación petrolera. Ahora todos están utilizando el 18 de marzo, castrando el discurso del general Lázaro Cárdenas del Río. Para algunos es detener la segunda parte de la privatización, más bien privatización no, sino la entrega total de nuestros recursos petroleros. Para otros, plantean que Lázaro Cárdenas decía que era un instrumento para sacar al país de la crisis y que por lo tanto la única manera es entregando nuestros recursos naturales. Por eso se convoca a la movilización del 18 de marzo. También les adelantamos que como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se tiene preparado ya un plan de lucha, donde no solamente nos vamos a movilizar como magisterio. Uno de los acuerdos importantes entre los muchos que hubo en el Congreso Nacional de la CENTE es fortalecer la construcción de un gran frente nacional de lucha, el de movilizarnos con otros sectores de trabajadores, con otros referentes, el de movilizarnos para detener la ofensiva de la burguesía. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático. En cuanto a la gestoría, les recordamos que mantenemos toda la gestoría abierta para los compañeros del Movimiento Democrático, que nos mantenemos en Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, edificio histórico de la sección 9. Pasaríamos, por ser Día de la Mujer, a la última pausa musical de esta noche, que es con los Leones, con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, y escucharemos Dime lo que ven tus ojos. Esto es Radio Magisterial. Ven tus ojos en el fondo de los míos. Dime si hay flores o abrojos, si hay primaveras y estíos, mazorcas en los rastrojos ya o corriendo en los ríos. Son tus ojos por venir, mariposas aleteo, pero temo confundir mi hallazgo con tu deseo. Mejor te voy a decir lo que imagino que veo. Por dentro y por fuera, hinca la barra en lo duro y el cincel en la cantera. Veo el tiempo como un dibujo que se repite en sí mismo, deseando que algún embrujo pueda conjurar el sismo y así ponerle tapujo a esta sensación de abismo. Utopías. por verdad, por un hombre, una mujer, amor por la libertad. Y una magia terrenal que todo lo hace posible. Bien, escuchamos con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jixú, Dime lo que ven tus ojos. Esto es Radio Magisterial. Antes de cerrar el programa, tenemos algunos datos referentes al Día Internacional de la Mujer a cargo de la compañera Eva. Pues como decía aquí el compañero Gerardo hace rato, ¿no? Este día se instituyó y fue Clara Zetkin, luchadora como del siglo XIX. En la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en 1910 y en conmemoración al asesinato de costureras de Nueva York, si recuerdan, en 1857. Quien planteó realizar una jornada anual de lucha y reflexión sobre la condición de las mujeres que han vivido por muchos, muchos años. Y también se conmemora de este día en 1896, en este día del 8 de marzo, a María Díaz, que nace en México y fue secretaria general del primer sindicato rojo. Ella se dedicó a la formación de sindicatos como Río Hondo, Río Blanco y otros más sindicatos. Bien, pues aquí nos estamos escuchando el próximo miércoles. Pues bien, esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático. Fue nuestro programa 234 de Radio Magisterial. Desde aquí les decimos Paquiliscayoli Cihuatl, que es que se alegre tu corazón, mujer. Esto es Radio Magisterial. Del hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar. vencer.